Pues sí, buenas noches, esto fue Área 8, esta canción de Corazón Herido, que nos la pidió mi buen amigo Enrique Ramos, yo me imagino que dedicada para Priscila, y pues también quiero saludar a la gente que también se está conectando en esta noche, a mi buen amigo Pepe Macías, que él nada más y nada menos nos escucha desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, y me dice, por fin estoy escuchando el programa, no tenía conexión en mi casa y me perdí todos los anteriores programas, pero ahora estoy, por fin, y puedo escucharlos. Gracias, Pepe Macías, muchas gracias por estar con nosotros en esta noche, que se va a poner bien interesante porque, ¿qué creen? Pues ya tengo aquí en comunicación a Olga Vázquez, quien ella es hija de don Modesto Vázquez, que también, bueno, dentro de lo que es la historieta mexicana, un personaje emblemático, un personaje que dejó un legado bastante importante, y la verdad, también Balam Nachok, muchas gracias, desde Acapulco nos está escuchando, y también a María Antonieta Urbina. Chiquis, buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias por escucharnos, a ver si no me pongo nervioso por saber que tanta gente nos está escuchando. Muchas gracias, y pues como les comentaba, aquí ya está, tengo en comunicación a mi amiga Olga Vázquez. Olga, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Edmundo, buenas noches, ¿cómo estás? Pues bien, aquí muy contento de tenerte en comunicación y de que nos platiques esta nueva aventura que está viviendo la familia Vázquez, una familia que dentro de la historieta mexicana el apellido Vázquez es importante porque finalmente el maestro Modesto Vázquez también participó en Calimán, hizo muchas cosas, y también para que la gente nos ubique, ubique un poco también ese trabajo que, bueno, mucha gente conoce al maestro Vázquez, pero a ver, platícanos, tú como hija de este artista, ¿cuál fue también esa trascendencia, Olga? Pues nos dejó un legado impresionante, porque además de Orión el Atlante, nos dejó muchísimos personajes, muchas historias, entre ellas el muerto, el Vengador Fantasma, no sé si lo recuerdes, Mico, el Changonauta, escribió para mi gusto las tres mejores series de Calimán, que son El Insepulto, El Valle de los Vampiros, El Dragón Rojo, escribió dos libros muy buenos, uno que se llama Extraterrestres y otro que se llama Pirámides, y pues bueno, y ahorita pues relanzando Orión el Atlante. Este proyecto, estábamos leyendo la parte de la historia que fue que nació en 1982. ¿Es correcta la fecha, Olga? Registró el 22 de febrero de 1972, pero el lanzamiento fue hasta 1982 exactamente. Ah, ok. O sea, es una revista que tardó 10 años en aparecer al público. Bueno, digamos que nació, o sea, en su imaginación hace mucho tiempo, pero ya vio la luz por primera vez en el 82. Perfecto. Olga, platícanos un poquito esta parte de cuál es la línea argumental de Orión el Atlante. Se trata de, él es un guerrero que cuando es la destrucción de la Atlántida, él tiene que ir a buscar las siete llaves, porque él gana un concurso que se llama el Puente de la Luz, y se convierte en el rey de la Atlántida. Entonces, cuando viene el cataclismo y se hunde la Atlántida, los siete sabios que reinaban y ayudaban en el Consejo de la Atlántida tienen que huir, y cada uno lleva consigo una de las siete llaves de la sabiduría atlante. Entonces, Orión, en su nave Mercala, tiene que viajar a través del tiempo y a distintos estados de conciencia, a diferentes planos, a rescatar esas siete llaves, a reunirlas para restaurar el Imperio Atlante. Olga, te voy a pedir que hablemos un poquito más alto porque de repente como que pierdo un poco tu voz. Como tengo el speakerphone, te pido que, por favor, si lo podrías repetir esta parte, esta última parte. Claro que sí. Que bueno, mira, Orión el Atlante se trata de, él es un guerrero que tiene que viajar para recuperar las siete llaves de la sabiduría atlante. Cuando la Atlántida se destruye, los siete sabios que forman el Consejo de la Atlántida tienen que huir, y cada uno lleva consigo una de las llaves de la sabiduría. Entonces Orión, en su nave Mercala, viaja a diferentes estados de conciencia, a diferentes planos, al pasado, al presente, al futuro, a rescatar esas llaves para restaurar el Imperio Atlante. Y obviamente en sus viajes conoce a muchos personajes, muchas aventuras muy divertidas, tiene enemigos, es una historia muy muy interesante. A mí en lo personal me gusta muchísimo, o sea, para mí es apasionante la historia, y muy, muy, muy famosa, porque vendió 250 mil ejemplares a la semana, constó de 144 ejemplares y en cuatro series. Entonces, bueno, yo retomé la primera, que es Orión el Atlante, e hice una adaptación a esta época, obviamente, y ya las siguientes partes las estoy escribiendo yo. Perfecto, Olga. Pues creo que la primicia o lo que es finalmente el planteamiento de la historia es una cuestión bastante interesante. Algo que me pareció también, y ahorita vamos a publicar las fotografías que bueno, nos hiciste llegar sobre lo que es el dibujo, el arte, el dibujo, que me gustaría que también, ¿quién lo está dibujando, Olga? El dibujador es un talentosísimo mexicano, que eso me llena de orgullo, él es de Yucatán, se llama Fernando Cano Zapata. Lo pueden encontrar en Facebook, así como Fernando Cano Zapata. Y también tiene una página que se llama fernandocano.carbonmade.com. Y él está haciendo todo el arte. Él, o sea, a mí su nueva visión de Orión me encanta, porque es como muy actual, como también un poco dirigido a los niños, si tú quieres, pero muy, muy, muy... Lo que quería, él me lo entendió perfectamente. A mí se me hace talentosísimo. Fernando Cano Zapata se llama. Perfecto. Algo también que te quería que quería preguntar y que nos están preguntando, porque vieron las fotografías que estuvimos publicitando y que estuvimos publicando en Facebook sobre este trabajo. Vimos que hay una fotografía en donde Orión está en esta nave que ahorita nos platicabas el nombre, pero ¿cómo es esa cuestión, por ejemplo, de manejar un personaje del Atlante, bueno, del Atlante, con la cuestión del futuro? Porque nos parece bastante interesante. ¿Te refieres a que la nave se te hace como un poco futurista? ¿O? Exacto, exacto, exactamente. Pues mira, la verdad es que yo le dije a Fernando, esta es la historia, ¿tú cómo te imaginas la nave? Y la verdad es que eso es totalmente la visión de Fernando. O sea, para él eso fue... ¿Cómo sería la nave de una tecnología Atlante que, bueno, ya desapareció, pero que tenemos poca información, pero dentro de la información que tenemos es que era una tecnología súper avanzada? Y pues bueno, esto fue un logro definitivamente de Fernando. Fernando, ¿cuál es su apellido? Perdón, ahorita me están preguntando, ¿cuál es el apellido de Fernando? Fernando Cano Zapata. Cano Zapata, perfecto. Olga, pues ubico que, por ejemplo, tú como hija del maestro Vázquez, pues ahora sí que estás impregnada totalmente de su creatividad, de muchas cosas. ¿Te fue complicado este replanteamiento de Orión para estas épocas o cómo lo percibes tú? Al contrario, yo creo que es un tema muy actual. Ahorita que la gente está pidiendo un cambio, que la gente está viviendo un cambio de conciencia, que la gente se está volviendo como un poco más espiritual. Yo creo que es como un tema muy actual, porque dentro de las aventuras y que es un superhéroe y lo que tú quieras, tiene un mensaje para los niños, es positivo, no es bélico, o sea, es divertido, pero no es el superhéroe que mata a todo el mundo, o sea, tiene mucho mensaje, es un personaje muy lindo, de verdad que ojalá que le den la oportunidad de leerlo, que puedan ayudarnos con este proyecto, aportar en la página de BeInc, que es www.beinc.com, ahí pueden aportar un poquito, ayudar, apoyar el talento mexicano, que hace mucha falta que apoyemos el talento mexicano, y sobre todo proyectos de gente joven, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, déjame comentarte, Olga, que nosotros como Historieta Mexicana, pues es nuestra intención y nuestro interés totalmente apoyar el cómic mexicano, la historieta mexicana, y creo que pues el intento, lo que están haciendo ustedes, esta propuesta, pues es muy válida, hay que apoyarla con fuerza porque la historieta mexicana pues está un tanto en crisis. Y me gustaría preguntarte esta parte. ¿Está siendo complicado este relanzamiento? ¿Tú cómo ves, cómo estás sintiendo la parte de pues la distribución, el imprimir, todo este proceso, tanto que, bueno, finalmente la parte creativa tiene su forma, ¿no? Pero también la parte técnica, luego es la que se complica, ¿no? La verdad, han dejado de apoyar mucho la edición de los cómics. Ojalá que de verdad se pueda hacer algo. Nosotros nos decidimos por el crowdfunding o financiación en masa, que bueno, es una nueva forma de publicar libros o otras ¿verdad? No es nada más que pedir ayuda económica para hacer realidad un proyecto. Es donde las personas aportan, no donan, porque bueno, reciben algo a cambio de su aportación. Por ejemplo, el grupo de rock Marillion lo hizo en 1997, le pidió dinero, o sea, pidió aportación a sus fans para que le ayudaran en su gira por Estados Unidos y recaudaron $60,000. O sea, en otros países es como más común y ha tenido un impacto. No veo por qué en México no se pueda hacer, digo, es algo nuevo, pero digo, finalmente, ¿por qué no? ¿No? Estamos tratando. Hemos tenido una respuesta padrísima, ahí vamos, estamos muy contentas. O sea, yo la verdad es que tengo mucha confianza en que los cómics o los libros, todo eso puede resurgir, ¿por qué no? ¿Por qué no? Olga, de repente perdemos un poquito de la comunicación. A lo mejor creo que, no sé si te alejes un poquito de la la bocina también, y hablar un poquito más fuerte. Y no seas malita, podemos otra vez repetir la página, para que me están pidiendo que se repita la página. Y ahorita yo la voy a postear de lo que tú me mandaste, pero también para que la gente la escuche, por favor. Claro, mira, es www.beinc, o sea, beinc.com. Perfecto. Olga, ubico que finalmente es una fondeadora la que están usando para poder ingresar dinero al proyecto. Sí, exactamente. Y ahí también en esa dirección se puede ver cómo hacer el depósito, cómo participar. Claro, tú entras a la página. Le das clic a la portada de Orión el Atlante, ahí viene un resumen de la historia, vienen los montos que puedes escoger para aportar y vienen las recompensas que tú vas a recibir a cambio de tu aportación. Perfecto, muy bien. Olga, en este país que finalmente la crisis editorial nos ha, pues ahora sí que nos ha rebasado, la crisis editorial, creo que en México ahorita últimamente el consumo de revistas ha bajado y desgraciadamente la historieta es la que más les ha pegado. Este tipo de situaciones creo que son válidas y creo que son alternativa, pero también enfrentarse a la parte, como comentábamos, a la parte creativa ha sido interesante. Aparte de Fernando, ¿quién está participando, bueno, y tú como escritora, quién más está participando en el proyecto? Mis hermanas, nosotros somos cuatro. Mi hermana Verónica está en el departamento legal y en tratos con inversionistas. Mi hermana Lala está en contenido de redes sociales. Mi hermana Liliana está en coordinación de diseño. Y bueno, Fernando Cano, que está en el diseño de arte. Wow. Obviamente que estoy escribiendo las historias. Perfecto. O sea, estamos hablando de que finalmente también la mayoría de los artistas de Orión son mujeres, ¿verdad? Totalmente, energía femenina, ¿cómo ves? Pues eso también es, fíjate que eso también es una característica bastante especial, ¿eh? Es decir, no estamos acostumbrados a que finalmente también la mujer en la historieta no tuviera tanta fuerza, y en este proyecto pues se rompe totalmente ese tabú. Finalmente las mujeres pues, ¿no? Se dedican a diferentes profesiones, más cosas, y pues ¿por qué no tratar con la historieta, no? Perfecto. Ahora platícanos un poco esta perspectiva de dónde vamos a encontrar esta historieta, es decir, dónde la se va a poder comprar, la parte de la distribución, que también es un punto que me están preguntando. Obviamente tenemos muchos proyectos de Orión el Atlante, pero por lo que queremos comenzar es por un libro ilustrado, ¿no? Ese es nuestro primer proyecto. Obviamente el estudio de mercado nos arrojó esto para empezar, y entonces pues queremos sacar este libro. Ahorita no tenemos como muy bien decidido los puntos de ventas estratégicos, todavía no. Eso estamos viendo con Enbing, estamos viendo todo eso, ellos nos han ayudado muchísimo, y pues ahorita lo primero que estamos haciendo es recaudar el dinero, ya tenemos el arte listo. Ahorita mostramos algunas ilustraciones, pero obviamente hay muchas más. Es una historia muy, muy linda, muy divertida, con unas ilustraciones que yo creo que le van a gustar muchísimo. Y ahorita eso es el primer proyecto, el lanzamiento del libro ilustrado. Oye, ¿qué te crees que ya me están regañando que dicen que mi comentario se escuchó muy machista? ¿Cómo ves? Para nada, para nada. A mí se me hizo que, pues sí, tienes toda la razón. O sea, es que antes, a no ser de la señora Yolanda Vargas Dulce, pues ¿quién más? ¿No? ¿Qué otras mujeres había en este mundo del cómic en los años 50, 60, 70, 80? Pues yo creo que nadie más que ella, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, tuvieron su auge ahora sí que las novelas femeninas, o lo que le llamaban el género femenino. Pero bueno, en este caso no estamos hablando de ese género, estamos hablando de un género de acción. Pero resulta que no sé por qué, pero salí buena para eso, ¿eh? Salí buena para inventar personajes de acción y historias divertidas llenas de aventuras. Les va a gustar mucho, de verdad que sí. Denos una oportunidad, les va a gustar muchísimo. Perfecto. Olga, pues la verdad es que a mí me pareció, en lo particular, en lo personal, me pareció una propuesta bastante interesante. Creo que la verdad, en estos tiempos es importante que haya este tipo de proyectos para que la historieta mexicana, el cómic mexicano, tenga un resurgimiento, tenga esa fuerza que tuvo, como tú lo mencionas, pues no solamente en los años 50, sino 60, 70 e incluso 80, ¿verdad? Orión viene renovado con fuerza, con muchas aventuras emocionantes que los van a dejar intrigados. O sea, no te escuchamos ahí, perdón. ¿Me escuchas? Ahí sí, adelante, adelante. Obviamente tengo pues fans en la fanpage de Facebook. Tengo muchos comentarios así como de la nostalgia de personas que nacieron en los 70s, por ejemplo, que me dicen, no me gustan tanto el Orión nuevo, me gusta más el Orión antiguo. Claro, obviamente pues es la nostalgia de esa época, la nostalgia de esos cómics y todo, pero bueno, ahorita estamos en otro año, todo es diferente, obviamente pues necesitaba una renovación, necesitaba un cambio, y yo creo que pues a los niños les va a gustar mucho, a los niños, a los adolescentes, y también, ¿por qué no?, a esos mismos fans de Orión, sobre todo en Sudamérica, que ahí sí son fans de Hueso Colorado de Orión, les va a gustar también, ya lo verás, les va a gustar, ténganos confianza, denos una oportunidad, y van a ver que les va a gustar mucho. Y también tengo muchos comentarios de otros fans que les fascinó, les gustó mucho el arte de Fernando. Me hablan mucho, me preguntan mucho de estos países, de quiero donar, quiero aportar, pero pues ahorita es nada más para la República Mexicana. Pero les digo, tengan paciencia, así va a llegar a Sudamérica, así va a llegar a tu país. Y he visto reacciones muy lindas, muy conmovedoras de todos los fans de Orión. Sí, totalmente, ubico que bueno, Colombia, ¿no? Colombia creo que fue uno de los países más importantes a nivel de penetración de la historieta mexicana, y creo que ahí tuvo bastante, bastante fuerza, ¿verdad? Bueno, fans número uno, también Venezuela, Perú, pero sí, Colombia sí son fans de Orión. El arte de las portadas, estaba viendo que las va a realizar el maestro José Luis Gutiérrez. No, todo va a seguir siendo de... que tú dices que si las portadas de Orión las hizo Gutiérrez, sí. ¿Y las actores también las va a hacer él? No, las va a hacer Fernando Cano también. Ah, perfecto. Sí, lo que pasa es que también veamos esa parte de que pues el maestro Gutiérrez tiene un estilo finalmente también muy, muy característico, pero bueno, el trabajo de Fernando totalmente lo renueva, ¿verdad? Y esa sería la instancia, ¿verdad? Te perdemos ahí, Olga. ¿Escuchas? Ahí está, perfecto. Maestro Gutiérrez, pues bueno, también fue el ilustrador de Calimán y pues bueno, unos dibujos espectaculares, ¿no? O sea, también un señor, bueno, talentosísimo, creador de, bueno, le dio vida a grandes personajes, como Calimán, bueno, ¿qué más que Calimán y Orión, no? Claro. Olga, en ese sentido, finalmente tú que estuviste, que has estado siempre ligada a la historieta por tu padre y por esta cuestión, ¿cuál sería tu diagnóstico actual sobre la historieta mexicana? Lo que te comentaba hace un rato era que la gente sigue teniendo mucha nostalgia por esa historieta mexicana, ¿no? Y hay frases célebres que se quedaron en la memoria de muchas personas, como serenidad y paciencia. Yo creo que la historieta mexicana se quedó grabada en el corazón de muchísimas personas, ¿no? También hubo grandes personajes como Águila Solitaria, Starman, bueno, los que me quieras decir. Y yo creo que la gente sí quiere como tener esas historias otra vez, como que ese culto al cómic, esa nostalgia de esas historias, yo creo que sigue existiendo. Tan es así que tu página de Facebook, bueno, o sea, es impactante. ¿Cuántas personas te siguen? Ahí está la prueba, o sea, ¿no? Sí, totalmente, estoy de acuerdo contigo en esa parte catártica, ¿no? Lo que finalmente a mucha gente le provoca, ¿no? El volver a ver esas portadas, esos dibujos de cuando eran niños, ¿no? Todos crecieron con un, pues no sé, con un, iba a decir Calimán, pero bueno, con un cómic en el pantalón, en el bolsillo del pantalón, ¿no? O también en el radio, oyendo, escuchando las radionovelas. Pues sí, la verdad es que muchos crecimos así y pues yo creo que tuvimos una infancia muy bonita, muy diferente a la infancia de los niños de hoy, por supuesto. Y yo creo que por eso sí, como que quedó un huequito, o sea, los cómics dejaron ese huequito aquí en México, por lo menos. Oye, Olga, tengo una pregunta de nuestro amigo Antonio Arres, y dice, ¿tuvieron que readaptar la historia o es una copia fiel de la original? Y eso es lo que platicábamos también tú y yo un poco antes de entrar al aire, esta cuestión, y aquí es una pregunta directamente a ti como la parte del argumentista, ¿cómo están tratando ese tipo de historias? ¿Es un rescate, es una readaptación o es una cuestión moderna? La historia es la primera serie de Orión el Atlante, que se llamó Orión el Atlante. Es totalmente igual, no le tocamos nada más que algo, obviamente algunos detalles, no sé, como lo quisimos hacer como un poco más moderno, digamos, o sea, como actual, como adaptado a esta época, pero la historia está igualita, no se le tocó absolutamente nada, es totalmente la historia original de mi papá, salvo unos pequeños cambios, no sé, algunos nombres. Transfer complete. Te digo, algunas cuestiones como un poco más actuales para los niños y los adolescentes de esta época, pero está totalmente totalmente escrita de la mano de mi papá. Perfecto, Olga. Pues creo que la verdad te deseamos muchísima suerte. Creo que es un intento bastante importante, bastante interesante. Cuenta con el apoyo total de Historieta Mexicana. Incluso te comento que estamos por ahora sí que reestructurar nuestra página, el .com, y por supuesto que ahí tendrán un espacio para ahora sí que darle esta trascendencia y esta fuerza y que del nuevo cómic mexicano, porque la verdad es que lo que más queremos es que esto haya un rescate de este género literario, de este género de entretenimiento, que la verdad es que se ha perdido y tenemos que rescatarlo, ¿no, Olga? De acuerdo, y yo de verdad te quiero agradecer muchísimo tu apoyo, todo lo que nos has ayudado en tu página con esta entrevista, de verdad te lo agradezco muchísimo, y también gracias a toda la gente que te sigue, que nos está dando una oportunidad ahorita, que nos están escuchando, de verdad muchísimas gracias. No, al contrario, Olga. Me mandaste algunas fotografías, por ejemplo, de algunos personajes. ¿Quién es Crateza? La Crateza, en la historia original, es la Cratotaura. La Cratotaura es una mujer que, pues, por algunas cuestiones ahí en la historia se convierte en mitad mujer y mitad monstruo. Pero también es un gran personaje y tiene una importancia en la historia. Cuando lean la historia van a entender que porque es mitad monstruo y mitad mujer, es muy interesante, y además es como, cuando la vi ya terminada por Fernando, dije, no, claro, o sea, eso es lo que quería, y les va a gustar, es un personaje que también les va a gustar. No, pues déjame decirte que ya está recibiendo muchas felicitaciones de NoteGL, que él también está en este proceso. Él tendrá un proyecto que se llama Leyenda Mexicana. Dice, pues muchas felicidades y también pues mucha suerte en el proyecto. Antonio Arres también te manda un saludo y también te dice que pues mucha suerte. Y creo que así vamos a hacer la bola de nieve para que finalmente Orión también lo conozca la gente y finalmente esté dentro de nuestra, ahora sí que nuestra literatura del cómic y la historieta mexicana. Gracias, Edmundo. Perfecto, Olga, pues salvo lo que tú nos quieras, no sé, a proporcionar, pues estamos a tus órdenes, tú dinos. Nada más agradecerles a todos su apoyo, pues pedirles que nos den una oportunidad, pueden aportar ahí desde 150 pesos, o por lo menos, no sé, retuiteando, compartiendo en Facebook, que nos ayuden, que nos den una oportunidad de que nos echen la mano para este proyecto, porque le tengo muchísima fe, yo sé que va a gustar mucho y hay grandes esperanzas. Y pues nada más te digo, agradecerles a todos y especialmente a ti por darnos esta oportunidad para dar a conocer a Orión el Atlante. Oye, Olga, mira, otra pregunta que me está llegando y creo que también es muy interesante sobre esta cuestión, porque tú estás viviendo este proceso. Jean-Luc Lenoble nos pregunta sobre esta experiencia que estás llevando sobre lo que es crowdfunding. Mira, lo que decía hace un momento, la verdad es que hemos tenido una respuesta que no nos esperábamos, porque es algo nuevo en México. En otros países, sobre todo en Estados Unidos, en Inglaterra, ya se ha hecho, ha habido proyectos muy exitosos y se ha recaudado el dinero, y no veo por qué en México no lo podemos hacer, ¿no? No veo por qué no, hemos tenido una buena respuesta, estamos sorprendidas, estamos muy emocionadas, muy contentas, y no veo por qué no. O sea, sí es un mundo difícil, la verdad es que sí, o sea, este mundo de la editorial, pero ahí vamos y vamos bien, y pues nada más es pues pedir que aporten, es lo único. De eso se trata la financiación en masa, que es el crowdfunding. Es aportar, porque tú recibes algo a cambio. Ahí en la página viene qué recibes a cambio de tu aportación, ahí viene especificado perfectamente. Y pues bueno, ya cada quien decidirá si aporta o no, o cómo nos ayuda, si nos ayuda compartiendo, platicando, tuiteando, en Facebook, lo que quiera. Perfecto, Olga, pues bueno, la verdad, muchísimas gracias. Ahorita mi buen amigo Jean-Luc Lenoble está, ahorita me acaba de hacer favor de postear y de linkear las ligas de crowdfunding, y creo que eso también va a ser una apertura, porque eso también creo que da la alternativa y la esperanza, valga la expresión, de poder llevar a cabo y realizar tu proyecto, ¿no? En este caso, pues, Orión, el Atlante. En verdad, esperamos que se concrete al 100 y que, pues, la verdad, sea un proyecto exitoso. En verdad, te lo deseamos mucho, Olga. Gracias. Y sabes que decirle a la gente que también otros talentos mexicanos que quieran sacar sus proyectos también, ¿por qué no buscan este tipo de financiamiento? O sea, de verdad, ténganle fe, o sea, busquen, métanse a esta página, o hay otras también. Pues no sé, es otra forma nueva de publicar tu arte. Entonces, pues bueno, pues acérquense, nosotros también los podemos guiar un poquito si necesitan ayuda o alguna información. Perfecto, pues ya saben, ahora sí que ya saben, la gente de Monofácil, la gente de Legend Mex, Antonio Arres, todos aquellos que están en la lucha también, y que finalmente también pues están tratando de colocar su cómic, su historieta, pues ya ahorita, la verdad es que con esto que está haciendo Olga, nos abre mucho el panorama, y pues es una buena oportunidad que no pueden dejar de aprovechar. Pues Olga, pues muchísimas gracias por esa entrevista, en verdad te agradezco. Yo sé que igual pues vienes llegando de Estados Unidos, ¿verdad? Vengo llegando de Los Ángeles, sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Qué bueno que pues pudimos comunicarnos contigo, y pues muchísima suerte, en verdad. Y ya sabes, aquí estamos para apoyarte. Ahí nos puedes mandar la información y ya estamos nosotros proporcionando también a la gente. Lo agradezco de verdad de todo corazón. Un saludo a todos los que nos están escuchando. Muchas gracias. Pues estamos en contacto y ahí seguramente van a estar escuchando de nosotros. Perfecto, Olga, pues muchísimas gracias. Y nada más te comento que tenemos ahorita conectada nada más 350 personas. Nada, todos, de verdad, muchas gracias. Perfecto. Pues ella es Olga Vázquez, ahora sí que la argumentista finalmente de Orión el Atlante, que vamos a estar ahí posteando información para todos ustedes. Ahorita nos vamos a ir con otra cancioncita del buen Oscar Chávez para regresar también ya con nuestra radionovela que vamos a transmitir hoy, La Casa Roja, que también se va a poner bastante, bastante interesante. Así es de que, pues, vamos a escuchar esta canción de Oscar Chávez como lo programamos para el día de hoy. Y esta canción se llama El Guarura de Levita. Buenas noches, aquí seguimos en Historieta Mexicana. Son las 22:58. Yo soy Edmundo Sánchez y esto es aradio.com.mx. Sos de secretaría, soy guarura de levita. Soy guarura de levita, de sos de secretaría. De sos de secretaría, soy guarura de levita. Soy guarura de levita, de sos de secretaría. De los que huelen la cola de su jefe todo el día. Qué sabroso es el guarura, pero de alto funcionario. De huevones todo el día y nos pagan buen salario. Esto tiene sus ventajas, no se crean que todo es feo. Pues contratando guarura se combate el desempleo. Soy guarura de levita, la espalda le cuido al viejo. Pero si hay bronca yo corro, no me quedo de pendejo. El junior y la señora, no recibo muy buen trato. No más de que se les hincha, me traen de su pinche gato. A mi experto en subversiones y hombre de tantos tanates, me cargan con la canasta de chiles y jitomates. Somos tantos los guaruras contratados por ahí, que ya nos organizamos como otro sector del PRI. Y a veces la hueva es tanta y tan chido hacerse pato, que nos están dando ganas de formar un sindicato. Pero aguanta ser guarura, si el patrón no anda con prisa. Lo esperamos en el coche soportando Televisa. Con pirujas y amigochas me la pachangueo bien padre, y apañando ciudadanos de veras no tengo madre. No hay una hembra que resista mi porte internacional. Soy guarura de levita, no mendigo judicial. Discreto por profesión, persona que disimula. No puedo andar de hocicón porque me echan al río Tula. Es donde jefe me llama, detrás como perro fiel. Solo al baño y a la cama no me meto yo con él. Cuidando a mi liderazo y yendo a donde me manda. Yo sé bien qué tranzas hace y con cuántas viejas anda. Yo para qué me preocupo, sin saber ni el silabario. Vendo por ahí mis memorias y me vuelvo millonario. Soy guarura de a de veras, soy coleto de los blancos. Si me corren de esta chamba me meto de asaltabancos. Yo para qué me preocupo, soy muy buen especialista. Para mí no hay estudiante que no sea un zapatista. Tuvimos que dar la cara en el caso de Posadas. Fueron muchas las mentadas gracias a Guadalajara. Mas la culpa no fue nuestra, lo sabe todo el país. No es lo mismo usar Volkswagen que traer un gran marqués. Mi papá trabajo es granadero, mi mamá ya es policía, me expulsaron de la DEA pero me dejó la CIA. A veces se siente gacho andar en este negocio, no nos cuajo con Camacho ni tampoco con Colosio. Pero hay una recompensa si te portas bien sencillo, aunque hable mal la prensa ya nos toco con Cedillo. Lo que a veces es penoso y se piense mal de ti, que te vistan de muchacha y parezcas travesti. Pero nos queda un consuelo cuando sales en las fotos, que nos vemos más bonitos que cualquiera de los fotos. Ya no le tenemos miedo ni al SIDA ni a la hemofilia, pues todo lo justifica el bienestar de la familia. Una cosa sí nos gusta, es pertenecer al PRI. Como buenos chinchulines siempre votamos que sí. Ya con esta me despido, recordando aquel refrán, más me vale bien vendido manejando un Suburbán. Vuela, vuela palomita, párate en aquel panteón, ligaremos más sexenios si nos dan su bendición. Eso fue el Guarura del Levita con el buen Oscar Chávez. Y hay gente que me está preguntando que qué pasó con la Casa Roja. Son las 23:04, creo que es el momento de escuchar. Déjenme comentarles que es una cuestión catártica también, como comentábamos finalmente toda esta parte histórica. Y esta radionovela, su servidor la escuchaba, pues yo me acuerdo que era, no, en realidad no me acuerdo qué edad tenía, pero la escuchábamos todos los días porque la transmitían a través de Radio Red. De hecho, la transmisión que vamos a hacer el día de hoy es tomada de Radio Red, al quien le doy el crédito, y que finalmente también la hace un DJ, y ya saben, estos DJs, creo que se llama Kike el Bambino, así es de que de repente van a oír dentro del track, que el Kike el Bambino se anuncia. Pero bueno, creo que el rescate es interesante. La Casa Roja fue una radionovela que tuvo bastante éxito. Doña Prudencia Grifel, que también fue un parte así como de las abuelitas del cine mexicano, es la parte de las protagonistas. Y también pues ahí sale Perfecto Gil, este emblemático personaje maloso. Y voy a hacer una edición un tanto de lo que son estos tracks, porque tengo los primeros 5 capítulos, pero el primero lo voy a dejar completo porque es como el antecedente de la Casa Roja, y después les voy a poner unos pequeños fragmentos de lo que sería también cuando ya sale Perfecto Gil, cuando este niño, el ángel, como un tipo, el ángel malvado, empieza a hacer de las suyas. Quiero mandar un saludote a Clarabella Vaca Vaquera. ¿Cómo estás, Clara? Muchas gracias por estarnos escuchando, que también se reporta. Y déjenme contarles que Clara, si checan, bueno, así está dada de alta en Facebook, y quiero hacer un reconocimiento porque la verdad es que ella podría ser una historieta, ¿eh? O sea, es decir, no ella, pues, sino finalmente sus historias y lo que nos postea. Y quiero hacer un reconocimiento a Clara. Te mando un besote, Clara. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias por escucharnos. Y pues, a ver cuándo te animas a que hagamos tu historieta, ¿eh? Ahora sí, con esta fundadora que estamos descubriendo el día de hoy, gracias a Olga Vázquez, pues vamos a poder tener recursos para hacerla. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a escuchar, como les comentaba, este episodio de La Casa Roja. Es el primer episodio, la verdad que está bastante bueno, pongan atención. Lo que decía la publicidad de esta radionovela es que no se podía escuchar a solas. Vamos a escucharla. Estamos en Historieta Mexicana, son las 11:06. Yo soy Edmundo Sánchez y estamos en arradio.com.mx. La Casa Roja. Esta es una producción de Kike el Bambino. Manténgase al borde de su asiento en las radionovelas de Radio Red. Para la siguiente emisión recomendamos un lugar cómodo. la luz, una botana o bebida. Pero sobre todo, recuerde que esta es una radionovela que no puede escucharse solo. Lo dejamos en la casa. No vi nada. Debe haber sido la luna. No, era un ser del otro mundo. Estaba en ese lugar maldito. La casa roja. Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente, doña Prudencia Grifel, en la novela más emocionante llevada al radio. Historia de La Casa Roja. En la Casa Roja solo hay bondad, paz y alegría. En la Casa Roja siempre rondan la muerte y el crimen. Esta maldita casa roja es un nido de víboras. Con un grandioso elenco encabezado por Carmen Molina, Rosa Elvira Cano, Maruja Grifel y Fernando Mendoza, y la actuación estelar de Enrique del Castillo interpretando a Perfecto Gil. La historia de La Casa Roja, otra sensacional novela de Manuel Canseco Noriega, el escritor mexicano que ha sabido llegar al corazón de las multitudes. Antiguo barrio de Coyoacán, de la Ciudad de México, es como un relicario colonial en el que parece haberse detenido el tiempo. Allí, al fondo de un hermoso, quieto y pintoresco callejón, se levanta un abandonado y solitario palacete de estilo francés, al que los vecinos conocen como la Casa Roja. La extraña y trágica historia de la Casa Roja. Todavía la comentan los viejos del rumbo en el plácido rincón de cualquier corredor, cuando se reúnen al atardecer a hurgar recuerdos y resucitar añoranzas. La dueña de esa señorial residencia de Cantera Rosa era doña Blanca Robledo. Todos la llamábamos la Casa Roja, porque sus altas rejas, sus puertas y ventanas estaban siempre pintadas de este vivo color. Y tupidas enredaderas de bugambilias de un rojo encendido cubrían casi todo el año sus paredes y tapias. Pero el paso del tiempo y el abandono de muchos años ha cubierto de una sucia pátina la cantera rosa de la fachada, ha desconchado paredes, ha corroído herrajes y barandales, degollado gárgolas, desprendido molduras, y ha roto los finos cristales y multicolores emplomados de ventanas, puertas, corredores y tragaluces. ¡Qué grandes y lozanos jardines rodeaban hace años aquel lujoso palacete. En cambio, ahora en su lugar, solo hay una revuelta maleza y secas ramazones. Y de las enredaderas florecidas y hermanas, desnudos troncos y varas marchitas. Ayer se escuchaba el fresco y alegre glu-glu del agua en fuentes, caños y surtidores. Hoy, los caños están rotos, los surtidores se han cegado, y el pilón de las fuentes ha quedado vacío y seco. Muchas noches de antaño, la Casa Roja refulgía de luces y por las ventanas se escapaban arrulladoras melodías, mientras dentro, sobre el pulido parque de los amplios salones, las parejas trazaban los alados giros de un vals. Pero ahora la Casa Roja permanece siempre oscura y desierta. En los abandonados y silenciosos salones, bajo el plafón polvoriento de los techos, entre los maltratados artesonados de sus paredes y a los elegantes bailarines de chapines de raso y choclos de cordobán, no siguen el compás de románticas danzas. Hoy solo se escucha allí el silbido del viento que azota los postigos mal asegurados de las ventanas. Casa Roja fue construida a principios de siglo por el licenciado Gonzalo Robledo para su esposa Blanca y para su hijo Antonio. En aquella hermosa residencia, la familia Robledo vivió muchos años feliz y tranquila. Y eran famosos los araos que el licenciado Robledo ofrecía año con año para celebrar el cumpleaños de su hijo Antonio. Antonio, hijo. Entra, mamacita. ¿Ya terminaste de arreglarte, mi cielo? ¿Tus amigos han comenzado a llegar? Sí, mamá, ya estoy listo. Pero como siempre, el moño de la corbata no me sale. Eso lo arregla tu madre ahora mismo. A ver, mi vida. No sé qué haría sin ti, mi reina. A ver, una punta para acá, otra para allá. Ajá, apretamos un poquito y ya está. Gracias, preciosa. Válgame, pero qué guapo se ve usted, joven. ¿En serio? Sí, criatura, eres muy guapo. ¿Cómo que tengo a quién salir? ¿Qué va? Yo no tengo tu cabello rubio y rizado, ni tus ojos azules, grandes y expresivos, ni tu nariz fina y bien dibujada. ¿A qué se me hace que se está usted enamorando de mí, señorita? Claro, tesoro. Estoy enamorada de ti y de tu padre. Tú y él son los dos grandes amores de mi vida. Pues estás bien correspondida, princesa. Mi Toño, pedazo de mi alma, me siento tan orgullosa de ti. Me parece mentira que para el año que entra ya serás doctor. Todo un señor doctor. Orgullosos se sentían sus padres de aquel muchacho. Y había razón, porque Antonio Robledo, además de ser notablemente bien parecido, lo que le había conquistado una docena de enamoradas, era un hijo modelo y uno de los estudiantes más distinguidos de la Facultad de Medicina. Su examen profesional fue brillantísimo. Y pronto, el nuevo profesionista salió rumbo a Tabasco a cumplir con su servicio social obligatorio. Sus padres fueron a despedirlo emocionados pero dichosos, sin sospechar siquiera lo que iba a suceder. Porque unos meses después, una noche. Blanca. De pronto arrugó el hocico, gruñó y empezó a aullar. Oye, qué raro. Nunca lo había hecho. No es verdad, nunca. ¿Y ahora qué le pasa a ese animal? No sé. Mírelo, señora. Ha dejado de aullar y está con los ojos clavados hacia el jardín, sin moverse, como si mirara a alguien escondido allí en la oscuridad. Es muy extraño. ¡Ay, santo niño de Atocha! Y ahora se trepa y se va a esconder. ¡Ay, parece que hubiera visto a la muerte! ¡A la muerte! ¡Ay, que Dios nos ampare a todos en esta casa! ¡Que Dios nos ampare! Acaba de llegar este telegrama urgente, señora. Gracias, Lorenza. Un telegrama de Tabasco. Es para don Guzmán. No importa. No quiero saber de qué se trata. Tengo un presentimiento horrible sobre mi hijo. Su señora ampare al joven Antonio. No, Dios mío. ¡Eso es espantoso! ¿Qué sucede, señora? ¡Mi hijo! ¡Ay! ¡Señora! ¿Qué le pasa? ¡Señora! ¡Perito! ¡Doña Soledad, venga pronto! ¡Doña Blanca se ha desmayado! La fiebre maligna del trópico causó la muerte del joven y brillante profesionista Antonio Robledo. Su madre no tuvo siquiera el consuelo de verlo morir entre sus brazos. Desde entonces, doña Blanca vistió de luto y solo quedaron en la grande y hermosa Casa Roja el licenciado Robledo y su esposa, los dos solos. ¿Quién eres tú, Blanca? No dejes de tocar, Gonzalo. Sigue, por favor. Bueno, si tú quieres. La pieza favorita de Antonio. No sé por qué me dieron ganas de tocarla y como creí que no estabas en la casa, me senté al piano. ¿No te molesta? Al contrario, Gonzalo. No sabes el consuelo que esta música le da a mi corazón. Oyéndola, me parece que nuestro hijo está con nosotros. A lo mejor así es, Blanca. En este momento, aunque no lo veamos, Antonio debe estar acompañándonos. Es verdad. Tengo la impresión de que ese muchacho está aquí con nosotros. Siento su presencia. Yo también, Blanca. ¿Qué le vamos a hacer? Nuestro Señor nos lo dio y Él nos lo quitó. Debemos darle gracias por haber tenido a ese muchacho a nuestro lado durante tantos años. Dios sabe por qué se lo llevó. No sabes el gusto que me da oírte hablar así. Eres una mujer muy valiente, mi amor. No lo creas. Tengo el corazón hecho pedazos. Pero nuestro Señor me dará la resignación para seguir viviendo. Y yo voy a quererte más que nunca, mi reina. Procuraré compensar con mi amor el cariño de nuestro hijo. Tenemos que aprender a vivir sin él y a volver a encontrar la felicidad. Gonzalo, aquella Navidad. Aunque la Casa Roja había quedado solitaria y silenciosa, sin la presencia del muchacho, en el recibidor volvieron a poner un hermoso nacimiento y un gran árbol lleno de esferas y luces. Se ha lucido usted, Lorenza. Es un árbol de Navidad tan bonito como el que ponía mi hijo. Me alegro que le guste, don Gonzalo. Es una lástima que no pueda colocar bajo el árbol el regalo de mi esposa. ¿Y por qué no, licenciado? Porque está estacionado allí afuera, Lorenza. Mírelo usted por la ventana. ¡Qué precioso automóvil! ¡Va a encantarle a la señora Blanca! Ojalá, Lorenza. Hago cuanto es posible por distraer a mi esposa de su pena. Gonzalo, te tengo una sorpresa. Dime, Blanca, dime. La abuela Guerrero, la Chata Encarnación y otras amigas cenarán con nosotros. ¡Qué gusto me da! Ah, ahí están ya. Voy a recibirlas. Prepara unas copas, Lorena. Sí, señora. Qué bueno que van a cenar aquí las amigas de la señora Blanca. ¿Verdad, licenciado? Sí, Lorenza. Así, por lo menos, esta Navidad no le resultará a mi esposa tan triste. La felicidad tiene que volver a esta casa. Pero por el contrario, poco tiempo después, la desgracia flageló de nuevo a la familia Robledo y descargó otro golpe mortal sobre la Casa Roja. Sí, la desgracia parecía haberse ensañado contra la familia Robledo. La Casa Roja volvió a vestir negros crespones cuando don Gonzalo murió de una pulmonía. Yo soy la resurrección y la vida, ha dicho el Señor. El que en mí cree, aunque muerto, vivirá. Por eso, ahora que hemos venido a dejar a su última morada los despojos mortales de nuestro querido hermano, el licenciado Gonzalo Robledo, hagámoslo con el convencimiento de que la tumba no es el final de todo, no, sino al contrario, el principio de una nueva vida, de la vida verdadera, eterna, de la que todos gozaremos algún día si morimos como nuestro inolvidable hermano, en gracia de Dios. Que el Señor lo reciba en su seno, en su santo seno. Gonzalo, ay, Gonzalo, por favor, Blanca, cálmate. Ay, Gonzalo, mi vida, qué sol me dejaste. Regresaron del entierro. Pobre señora Blanca, no tiene fuerza siquiera para bajar del automóvil. Casi la trae en brazos doña Soledad, su cuñada. La pena no es para menos. Ya no creo. Todo sea por Dios. Voy a calentar el té de tira para llevarles una taza a doña Blanca y a su cuñada. ¿Sabe, Lorenza? Estaba yo pensando que a lo mejor resulta cierto lo que contaban sobre esta casa. ¿Qué cosa, Teresa? ¿No se acuerda de lo que nos contaron los los viejitos que vivían en la esquina. Reciente nos cambiamos a esta casa. ¿Ah, sí? Nos dijeron que un anciano sacerdote había sido dueño de este terreno. Después, varios inquilinos vivieron en él, pero a todos les persiguió la desgracia. Al propio licenciado Robledo, antes de que comprara la propiedad, le advirtieron también que eran tierras malditas, de mal agüero. Pero usted bien sabe que el patrón no creía en esas cosas. Claro que no. Don Gonzalo siempre se burló del aparecido, de esa alma en pena que muchos aseguran haber visto en el jardín. Ay, y no solo eso, sino que el patrón hasta le preguntaba en broma a los vecinos. Anoche no vieron por casualidad la sombra blanca. Con todo el respeto que me merece don Gonzalo, en paz descanse. Creo que hizo muy mal, porque con esas cosas no se juega. Claro que no. Todos creen que la sombra blanca que ronda esta casa es el alma en pena de ese anciano cura. Y es que, como usted recordará, los viejitos de la esquina nos contaron que era un sacerdote muy virtuoso que vivía en una humilde casa donde había construido un pequeño oratorio con una campanita. Y en ese oratorio decía misa todas las mañanas. Y si mal no recuerdo, parece que los sobrinos del buen cura eran unos malvados que una noche asaltaron la casa y le dieron muerte al anciano para quedarse con la herencia. Sí, sí, corría ese rumor. Y ya en agonía, el santo religioso se arrastró por el piso y tocó la campana para pedir auxilio. Desde entonces, los vecinos tienen la creencia de que esa campana se seguirá escuchando siempre que la desgracia o la muerte ronden por esta casa roja. Yo nunca lo había creído, Lorenza, pero ahora sí, porque yo, con mis propios oídos, acabo de escuchar esa campana. ¿De veras? No se lo había contado a usted para no asustarla, pero antenoche, antes de que el licenciado muriera, escuché esas campanas. ¡Ave María Purísima! Y no eran las campanas de San Juan Bautista, ni las de Santa Catalina, ni menos las de San Lucas, porque después de vivir tantos años en Coyoacán, las conozco muy bien. Sí, naturalmente. Y lo mismo sucedió el año pasado, poco antes de que muriera el joven Antonio. Ay, ay, debe ser la señora que quiere su té. Vaya a llevárselo, Lorenza, y no se le ocurra contarle nada a doña Blanca ni a la señora Soledad. No, por supuesto que no. Pero no hay duda que una sombra de muerte ronda por esta casa. La Casa Roja. Una sombra blanca allá en la casa roja. Yo no vi nada. Debe haber sido la luna. No, era un ser del otro mundo. Estaba en ese lugar maldito, la casa roja. Presentamos con orgullo a la actriz más querida del continente, doña Prudencia Grifel, en la novela más emocionante llevada al radio. La historia de La Casa Roja. En la Casa Roja solo hay bondad, paz y alegría. En la Casa Roja siempre rondan la muerte y el crimen. En la Casa Roja encontré el amor y la felicidad. Esta maldita Casa Roja es un nido de víboras. grandioso elenco encabezado por Carmen Molina, Rosa Elvira Cano, Maruja Grifel y Fernando Mendoza, y la actuación estelar de Enrique del Castillo interpretando a Perfecto Gil. La historia de la Casa Roja, otra sensacional novela de Manuel Canseco Noriega, el escritor mexicano que ha sabido llegar al corazón de las multitudes. Pues como ven, ese fue el primer episodio de La Casa Roja. Vamos a ahora sí que a llevar el consecutivo, y cada semana vamos a estar con cada episodio. Creo que son como 50 capítulos, pero creo que el principio es la parte interesante, así es de que se va a poner bastante, bastante bueno. Son las 23:33, yo soy Edmundo Sánchez, estamos aquí en Historieta Mexicana. Pero hay gente que también me está diciendo que si vamos a publicar, también se vamos a transmitir el Cantinflas Show. Y pues sí, por supuesto. Así es de que también vamos a transmitir ese Cantinflas Show. Pero mientras también, paralelo a eso, si ustedes quieren alguna canción, ahí vía Facebook, a su servidor Edmundo Sánchez Ángel, pueden hacerle llegar su petición. Vamos a empezar a esta la zona de las peticiones. Ya llegó la hora de las peticiones musicales. Así es de que, si gustan alguna canción, quieren dedicarle a alguien o algo, adelante, por favor, ustedes ahí postéenme, escríbanme, y por supuesto que vamos a transmitir, vamos a pasarle las canciones que puse, perdón, pero vamos a poner, ahora sí que el Cantinflas Show, y este episodio es el de Madame Curie, así es de que también se pone bastante interesante. Muchas gracias. Aquí seguimos, son las 23:34. Y también quiero mandar un saludote. Quiero mandar saludos. Aguántenme tantito. Aquí tengo. Saludos a Iraís García. ¿Cómo estás, Iraís? Buenas noches, muchas gracias. Y también ella se preparó para oír la radionovela de esta noche. Y no está sola. Así es de que, muy bien. Ella está con Betty Wizard. Betty, buenas noches, muchas gracias por acompañar a Iraís para que pudiera escuchar la radionovela. Muy bien, muy bien. Dice el buen Denotti, dice, qué chida novela. Muchas gracias, Denotti. Sí, está, la verdad es que vamos a transmitir estos primeros episodios, porque la verdad es que se pone bastante interesante. Esta fue un poco como el preámbulo de qué es la Casa Roja, dónde está la Casa Roja. Es una casa que está en Coyoacán, incluso es así como muy emblemática esta parte de la Casa Roja. Muy bien, pues vamos a escuchar nada más y nada menos que el Cantinflas Show en esta noche de Historieta Mexicana. Muchas gracias por seguir aquí con nosotros. Me parece imposible, Soledad. Pantalla, ni un castillo que deba defender. yo quiero convertirme en presidente. Tan solo tu amigo quiero ser. Tu amigo, tan solo quiero ser. Es la mera verdad, amigos. Cantinflas y sus amigos. Cantinflas conoce a Madame Curie. ¿Qué estás haciendo, Cantinflas? Pues tratando de encontrar un remedio para los resfriados. Porque de plano ya me cansé de toser y toser. Hace mucho tiempo que se busca ese remedio. Sí, pero nadie tiene esto. ¿Mi ingrediente secreto? Cantinflas, has creado una nube de tormenta. No descubriste un remedio para el resfriado, pero sí una buena forma de resfriarse. Óigase, yo creo que yo no nací para científico. Me voy a dar por vencido. ¡Qué frío! Esa no es una buena actitud. ¿Y por qué no? Una persona famosa dijo: debemos creer que tenemos la capacidad para hacer algo y que ese algo debe ser alcanzado cueste lo que cueste. Pues debe haber sido un hombre muy sabio el que dijo eso. Me gustaría conocerlo. ¿Sabes, Cantinflas? No fue un hombre, sino una mujer, Madame Curie, una famosa científica. Tenía convicciones muy fuertes respecto a la perseverancia y dedicó su vida a demostrarlo. Madame Curie, yo soy Cantinflas. Me gustaría saber todo respecto a su vida. Pasó casi toda mi vida aquí, en este laboratorio. ¿Siempre ha sido usted una científica? No, pero aún cuando niña en Polonia, donde nací, era yo una esmerada y ambiciosa estudiante. Mi padre era profesor de secundaria y a mí me encantaba observar las muestras de minerales que tenía y su fascinante instrumental de física. Esas sí son cosas muy difíciles, ¿no cree usted? Pero me gradué de la secundaria con los más altos honores. En esa época el gobierno no permitía que una mujer ingresara en la universidad. Pues oiga, usted no es justo, siendo usted tan estudiosa. Trabajé como institutriz durante 4 años. Finalmente, ahorré suficiente dinero para ir a París, donde se me permitió estudiar en la famosa Universidad de la Sorbona. Mis estudios eran lo único que me importaba. Comía y dormía muy poco. Pues fíjese que comer y dormir es lo que más me gusta. Siempre saco 10 en esas materias. 10. Yo soy el hombre perfecto. A pesar de que dormía muy poco, mis sueños se hicieron realidad. Además, 3 años después me gradué como física. Y 1 año más tarde me titulé como matemática. Decidí dedicar mi vida a la ciencia. Había abandonado la idea de amor y matrimonio. Pero accidentalmente conocí a un profesor de la universidad llamado Pierre Curie. Solo tenía 35 años, pero ya era un famoso científico. Teníamos tanto en común que enseguida nos enamoramos y nos casamos. Pierre y yo leímos respecto a los experimentos de Henri Becquerel con el elemento uranio. Él puso uranio en una placa fotográfica. La placa estaba cubierta con papel negro para que no pudiera penetrar la luz. Sin embargo, cuando fue revelada, la placa fotográfica parecía haber sido invadida por luz. El uranio había emitido rayos invisibles. Madame Curie, fíjese que he encontrado una cosa que despide así como rayos. Es una fruta que se llama toronja. ¿Qué? Cantinflas, por favor. Pierre y yo investigamos todos los elementos conocidos y averiguamos que solo el uranio y el torio emiten radiación. Pero cuando experimentamos con Persplenda, una sustancia que contiene uranio, encontramos que emitía más radiación que el uranio por sí mismo. Estábamos seguros de que la Persplenda contenía un elemento nuevo y desconocido, y decidimos probarlo. Trabajamos durante 4 largos años. Finalmente, logramos nuestro objetivo: aislar el nuevo elemento. Teníamos solamente unos gramos, pero era suficiente para probar que emitía radiaciones. ¿Como los números de mi reloj? No exactamente, Cantinflas. Se nos otorgaron muchos premios por haber descubierto lo que se llamó radio. Entre ellos, el famoso premio Nobel en 1903. Pero lo que fue más importante para nosotros es que se descubrió que la radiación podía ser usada para destruir células enfermas en el cuerpo. Mi felicidad por el descubrimiento del radio se vio truncada. En 1906, Pierre falleció en un accidente. Eso es muy triste, señora. pero yo proseguí con las investigaciones que Pierre y yo habíamos empezado. En 1911 tuve la gran suerte de ganar otro premio Nobel. Fui la primera mujer que lo logró. Poco después estalló la Primera Guerra Mundial. Me ofrecí como voluntaria para instalar equipos de rayos X. Los rayos X sirven para tomar fotografías del interior del cuerpo. Una gran ayuda para los médicos. Oiga, usted, ¿y en esa radiografía se puede ver si todos mis huesos están en su lugar? Eso no es un juguete. ¿Qué debo sonreír? Híjole, creo que he hecho un gran descubrimiento. ¿Una costilla de más? No, encontré las llaves que se me habían perdido dentro del porro. Oiga usted, Madame Curie era una mujer como de veras hay pocas. Trabajó hasta el último día de su vida. Su hija Irene la ayudó. Madame Curie murió de envenenamiento por radiación, la radiación que había ayudado a descubrir. Era rete valiente, no conoció los peligros, pero salvó a muchos otros. El ejemplo de Madame Curie me ha infundido valor y decisión. ¿Decidiste seguir tratando de encontrar el remedio para el resfriado? No, señor. Yo he decidido inventar un remedio para remediar estas nevadas. No te vayas a resfriar, amiguito. Estamos aquí de regreso, aquí abriendo el micrófono para estar con ustedes en esta noche de Historieta Mexicana. Y acabamos de escuchar el capítulo de Madame Curie, del Cantinflas Show en esta noche. Que la verdad, muy contento porque tenemos todavía bastante gente conectada. Qué bueno que regresaste, Lili, muchas gracias. Y pues vamos a empezar con las complacencias, como les estaba comentando. Así es de que, por favor, vía Facebook, ahí estoy esperando sus peticiones. Qué bueno que ya llegó Daniel de Legend Mex. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches, muchas gracias. Estaba muy entretenido porque se causó la polémica. Porque estábamos, incluso, no sé si viste, Daniel, que estamos ya también publicando en Historieta Mexicana. Publicamos la primera página de Legend Mex apoyando el cómic mexicano, este proyecto de estos jóvenes. Y también, no sé si no alcanzaste a escuchar, pero también ya estamos ahí en mi muro, está el link de la fondeadora que hizo favor de postear mi buen amigo Jean-Luc Lenoble, y de lo que habló también Olga Vázquez, para todos estos artistas mexicanos que quieren el apoyo, un apoyo económico. Creo que sería interesante ver esta alternativa. Y pues vamos con esta primer rolita que nos acaba de pedir mi buen amigo Carlos 0515. La verdad, que nos había abandonado, pero que ya regresó con nosotros aquí. Y esta rola se llama Nada Más y Nada Menos. Él se alinea y nos pide una de Oscar Chávez, esa canción que se llama Ha Muerto el Día. Buenas noches, son las 23:46, estamos aquí en Historieta Mexicana, y estoy esperando sus peticiones para complacerlas con muchísimo gusto. Saludos a Betty y a Iraís, que están muy juntitas escuchando el programa. Muchas gracias, buenas noches. Aquí seguimos, en vivo y en directo desde aradio.com.mx.